Estos son los titulares del domingo 14 de abril. La televisión oficial de Irán informa que se dispararon misiles contra un territorio ocupado por Israel. Según informes, Estados Unidos intercepta varios drones iraníes que se dirigían a Israel. El primer ministro japonés concluye visita de 7 días a Estados Unidos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La televisión oficial de Irán informa que se han disparado misiles iraníes hacia los altos del Golán, ocupados por Israel. Este hecho se considera una represalia por el asesinato de un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un ataque a principios de este mes contra la embajada iraní en Siria. Se sospecha que fue obra de Israel. Con anterioridad, la televisión estatal de Irán informó que la Guardia Revolucionaria del país había lanzado varios drones contra Israel. Indicó que el lanzamiento fue en represalia por el asesinato el 1 de abril de un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el presunto ataque israelí a la embajada de Irán en Siria. Mientras tanto, el ejército israelí anunció poco después de las 11 de la noche del sábado, hora local, que Irán había lanzado contra Israel múltiples drones desde su territorio. Por otra parte, medios de comunicación de los Estados Unidos, incluida la CNN, han informado que el gobierno del país dice que sus sistemas de defensa aérea en Oriente Próximo han interceptado varios drones iraníes. Las fuentes no especificaron la manera ni el lugar donde los Estados Unidos interceptaron los drones. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que Irán llevó a cabo un ataque aéreo contra Israel el sábado. Adrienne Watson dijo en un comunicado que su equipo de seguridad nacional está actualizando periódicamente al presidente Biden sobre la situación y que se reunirá con este en la Casa Blanca. Añadió que el equipo está en comunicación constante con funcionarios israelíes, así como con otros socios y aliados, y que es probable que el ataque tenga lugar durante varias horas. La portavoz dijo que el presidente Biden ha declarado su claro apoyo a la seguridad de Israel y que los Estados Unidos respaldarán al pueblo de Israel y su defensa contra las amenazas de Irán. Por otra parte, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, condenó en los términos más enérgicos el ataque con drones de Irán contra Israel. En una declaración, lo calificó de ataque imprudente y dijo: "Irán ha demostrado una vez más que tiene la intención de sembrar el caos en su propio patio trasero". Añadió que el Reino Unido seguirá defendiendo la seguridad de Israel y la de todos nuestros socios regionales, incluyendo Jordania e Irak. Sunak agregó que se está trabajando urgentemente para estabilizar la situación y evitar una mayor escalada. En una publicación en una red social, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo: "Condenamos enérgicamente el inaceptable ataque iraní contra Israel". Borrell añadió que se trata de una escalada sin precedentes y una grave amenaza a la seguridad regional. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Medios estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria del país se apoderó de un barco vinculado a Israel cerca del estrecho de Hormuz. La agencia estatal de noticias IRNA afirmó el sábado que el barco de bandera portuguesa está gestionado por una empresa propiedad de un hombre de negocios israelí. Agregó que el buque incautado, de nombre MSC Aries, se dirigía hacia aguas territoriales de Irán. El gobierno iraní aún no ha emitido una declaración oficial sobre la supuesta incautación. Sin embargo, varias fuentes señalan que puede ser parte de las medidas de represalia de Irán contra el bombardeo israelí de la embajada persa en Siria el 1 de abril. El ataque causó la muerte de un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, entre otros. Irán prometió que llevaría a cabo medidas de represalia. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, dijo en la red social X que la Guardia Revolucionaria israelí se apoderó del barco. Culpó a Irán de llevar a cabo una operación pirata en violación del derecho internacional y pidió al mundo que sancionara al país. Se teme que el incidente pueda aumentar las tensiones en Oriente Próximo debido a una posible escalada de la violencia entre Israel e Irán, además del conflicto en curso en la Franja de Gaza. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, concluyó una visita de 7 días a los Estados Unidos. Kishida sostuvo una reunión cumbre con el presidente Joe Biden en Washington el miércoles. Ambos líderes acordaron profundizar la cooperación en materia de defensa y fortalecer la colaboración en diversas áreas, como la seguridad económica y el espacio. El jueves, Kishida tomó la palabra ante una sesión conjunta del Congreso estadounidense y destacó que Japón asumirá una mayor responsabilidad en el mantenimiento del orden global basado en la libertad y la democracia. El primer ministro también estuvo presente en una cumbre trilateral con los Estados Unidos y Filipinas, en la que Kishida, Biden y Ferdinand Marcos acordaron aumentar la cooperación en seguridad marítima en respuesta a las actividades de China en los mares de la China Meridional y Oriental. Posteriormente, Kishida visitó las fábricas de automóviles de Toyota y Honda en Carolina del Norte. Antes de partir de los Estados Unidos, el primer ministro dijo a los periodistas que había podido transmitir un mensaje al Congreso, al pueblo estadounidense y al mundo sobre qué tipo de futuro Japón y los Estados Unidos como socios van a legar a la próxima generación. Los Estados Unidos han anunciado que aumentarán significativamente su apoyo militar a las Filipinas. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin y el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. mantuvieron conversaciones en Washington el viernes. El Departamento de Defensa estadounidense señaló en la que la reunión subrayó la fortaleza de la alianza de los dos países. Austin dijo que los Estados Unidos buscan aumentar drásticamente el presupuesto de las bases filipinas, donde las fuerzas estadounidenses pueden trabajar en conjunto con el ejército de ese país. Según se afirma, Austin y Marcos discutieron oportunidades para profundizar la cooperación, incluyendo el aumento de la frecuencia de las actividades marítimas de los dos países, como las patrullas conjuntas. Marcos indicó que su visita a Washington había reafirmado la fortaleza de la relación entre los Estados Unidos y las Filipinas en medio de las amenazas y los desafíos a los que se enfrentan los dos países. Horas antes se celebró la primera reunión ministerial 3+3 en Washington. Asistieron funcionarios de asuntos exteriores, defensa y seguridad de ambos países. Se cree que los Estados Unidos y las Filipinas están impulsando la alianza de seguridad en respuesta a las actividades de China en el mar de la China Meridional. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestra principal noticia. La televisión oficial de Irán informa que se han disparado misiles iraníes hacia los altos del Golán ocupados por Israel. Este hecho se considera una represalia por el asesinato de un comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en un ataque a principios de este mes contra la embajada iraní en Siria. Se sospecha que fue obra de Israel. Con anterioridad, la televisión estatal de Irán informó que la Guardia Revolucionaria del país había lanzado varios drones contra Israel. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.